Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. El Padre ama al Hijo. Jesús les replicó: Mi Padre no deja de trabajar y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ahínco intentaban matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús y les dijo: En verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, pues lo que Él hace, eso lo hace del mismo modo el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que estas para que vosotros os maravilléis. Pues así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo, el Hijo da vida a quienes quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le ha enviado. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a juicio, sino que de la muerte pasa a la vida. En verdad os digo que llega la hora, y es esta, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio potestad de juzgar, ya que es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que practicaron el mal para la resurrección del juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Padre ama al Hijo. Es necesario que honres a Dios Hijo Jesucristo como honras a Dios Padre, porque ambos están unidos por el amor del Padre al Hijo, y el amor del Hijo, Jesús, al Padre, que lo obedeció en todo. Todo lo hizo para agradarle, y no le importó sacrificio alguno para demostrar al Padre que aceptaba su amor y que también le amaba en el mismo amor de Dios Espíritu Santo. Dios Padre quiere que creas y ames e imites en todo a su Hijo Cristo. Te pide que, como Jesús, confíes en Él y le obedezcas, porque quiere darte su amor. El Padre, Dios Padre, no te va a juzgar, no te juzga. Como Padre, te ha creado y te ama. Es Jesús, Dios Hijo, tu hermano, quien te va a juzgar, pero no ahora que vives, sino cuando mueras, y te juzgará por este ahora y por todos tus ahoras. Vive tú ahora con la vista puesta en este juicio, que Dios Padre aceptará de Dios Hijo su sentencia, la sentencia sobre ti mismo. ¿Qué crees que puede sentenciar de ti por tus obras de fe? Di. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.